vino flor. Llené tres barriles, ya se terminó. Fue tirando lindo, ya se me acabó. Me ha durado mucho, casi un día o dos, fumando salsa parrilla de caballo todo el día, tiradito panza arriba en la Villa Carlos Paz, voy pateando sapo para el barril. Leche, te encargo de mi tía, me traiga las alpargatas que me las dejé olvidadas en la rueda de la chata. Ya estoy medio mosca, dicho en cordobés. Con el bolichero de Le Pichulier, por un litro de vino que no voy a pagar, guarda el hilo negro, no te me largué, negro guarda el hilo, que soy cordobés. En la playa y allende una gente en bicicleta, espantaba a los caballos, era el cabo Tijereta, que si estoy chupao, vos no lo sabís. Bye, pálcame, crunch, que vi que lo pronunciáis, se vi que lo domináis, se vi que sabí inglés, y si no sabí, pa' qué teme.